Vamos con uno que se llama la serpiente. Perdón ahí. Vení subir a vos. Bueno, ahora vamos con una canción nueva, se llama La Opción. Sí. tema nuevo. Che, el sorteo, no se olviden del sorteo, changos. Otro tema nuevo. Se va a tu vida. ¡Aguante el San Juan! Estamos acostumbrados, somos pro, somos tan jóvenes. pidiendo un pucho. No, mentira. Basta de represión. Para la policía, para la gendarmería y para todas las fuerzas que se le escucha. Thank you. llama Recuerdo. Pero para todos los amigos, los que están acá, los que están en el cielo también. Yeah, I'm gonna be. hace el cross, hijo de puta. Thank you. Che, Calcu, ¿querés venir a cantar una de Ramones? Vení a cantar Habana, boludo. Vamos con los últimos dos temas, que nos quedamos cortos con el repertorio, ¿no? Seguimos escaneando y escuchando música.